Energía. Solo energía. Una fuerza que domina la esencia de las cosas. Energía es música en tu cuerpo y alma. La energía es sonido. La energía es poder. La energía es energy. Energy. Energy. Energía.